Proyecto de innovación y desarrollo tecnológico del Semillero de Investigación, Tecnologías de la Información y Comunicación de la Facultad de Salud de la Universidad Turcolombiana. Título del proyecto: Informatización docente para la participación en el programa de educación médica continuada basada en la web 2.0. Creador: Luis Eduardo Bermúdez, estudiante de medicina. La web 2.0 es una plataforma organizacional de participación a través de Internet. Se encuentra disponible de manera gratuita. Se caracteriza por su constante enriquecimiento y desarrollo como resultado de la interacción del usuario. Su manejo no requiere complicados lenguajes de programación y no requiere la instalación de software. Todo se hace en línea. La justificación de este proyecto está dada porque la educación médica continuada es una gran falencia en el programa de medicina y un compromiso para la reacreditación. Los egresados pierden contacto con la universidad una vez se desplazan a sus sitios de trabajo, y participar de las actividades de educación médica continuada les resulta demasiado difícil por su localización geográfica y por su intensidad laboral. Por otro lado, en los países desarrollados, los profesionales de la salud consideran que las revistas electrónicas son el mejor medio para estar actualizados, al igual que los congresos, seminarios o conferencias, entre otros. También se ha demostrado que un método pasivo de transmisión de la información a través de Internet no tiene un verdadero impacto sobre el aprendizaje de competencias necesarias para el mejoramiento de la práctica médica, lo que justifica una intervención activa. La implementación del aprendizaje basado en la web exige un compromiso sincero del estudiante para con su formación y el autoaprendizaje. Además, requiere una intervención directa, personalizada, que brinde las herramientas necesarias al estudiante o egresado, o docente, o bibliotecario, para la búsqueda y el análisis de la información y una comunicación permanente dentro de la universidad a través de Internet. La implementación de un currículo médico basado en la web representa varios peligros. En los estudiantes que no tienen bases sólidas en biología y epidemiología clínica, pueden tener una interpretación equivocada de los contenidos del currículo. Pueden perder un espacio físico donde establecer relaciones humanas dentro de la comunidad académica. Y para los docentes puede representar que sus horas de trabajo dedicadas al aprendizaje electrónico y a la actualización de los recursos de la web 2 no sean retribuidas adecuadamente por parte de la universidad. Los objetivos de este proyecto son: objetivos generales, promover la informatización docente para su participación en el programa de educación médica continuada basada en la web 2.0, que permitirá a los egresados seguir vinculados con la universidad. Entre los objetivos específicos tenemos: crear sitios web para acceder a contenidos útiles en la práctica médica, compartir experiencias laborales, al igual que solicitar ayuda e información para una adecuada toma de decisiones de nuestros egresados. Promover la participación en el curso y actividades de educación médica continuada. Promover la participación de los inscritos al curso en las actividades de educación médica continuada, los clubes de revista, las correlaciones clínicas y el desarrollo de trabajos colaborativos de investigación, todo esto basado en la web 2.0. El planteamiento del problema. El programa de medicina afronta un proceso de reacreditación que requiere la implementación de actividades de educación médica continuada que permita a los egresados seguir vinculados a la universidad con el ánimo de mejorar el desempeño en su práctica profesional, compartir sus experiencias con la comunidad académica, proponer casos clínicos o problemáticos para la discusión que contribuyan al mejoramiento del currículo. Un inconveniente para la educación médica continuada son las condiciones de trabajo de los egresados, que les dificulta permanecer informados o participar de las actividades académicas, ya sea por su localización geográfica o su carga laboral, como hemos dicho antes, lo cual va a beneficiarlo de los cursos basados en la Web 2 o el aprendizaje a distancia. A pesar de que los egresados tienen una sólida formación académica en su práctica profesional, diariamente enfrentan casos clínicos sin una adecuada información para la toma de decisiones. Por otro lado, los estudiantes de los primeros semestres carecen de conocimientos fundamentales en ciencias básicas y clínicas que permitan una implementación adecuada del currículo médico basado en la Web 2. Propuesta. El curso es presencial con conferencias, talleres y tutorías personalizadas, con la posibilidad de disponer de las memorias y tutorías interactivas del curso a través de la Web 2 y su portal web. Los docentes pasarán bastante tiempo en Internet. Al final del curso presentarán una evaluación de sus conocimientos y de su trabajo en la Web 2.0. Los temas del curso son 17. Primero, ¿qué son las bases de datos y los motores de búsqueda? Segundo, ¿cómo buscar literatura biomédica? Medline, PubMed, Vireme, Cielo. Tercero, ¿qué es Web 2.0? Folksonomías y taxonomías. Cuatro, blogs. ¿Qué es un blog? Quinto, Google Groups. Difunda la información entre su clase. Sexto, podcast. Grabe sus clases en archivos digitales de MP3. Séptimo, Wikipedia. Páginas web que pueden ser fácilmente editadas por un grupo de colaboradores que comparten el acceso. Octavo, Canotea. Compartir bibliografía con mi clase y grupo de colaboradores es muy sencillo, a través de Canotea. 9. Delicious. Compartir y organizar mis sitios web de interés en Internet es demasiado sencillo con Delicious. Bloglines y Google Reader nos permiten mantener actualizados a través de lectores de feeds, RSS o notificaciones automáticas. Décimo primer tema, Flickr y Picasa. ¿Cómo buscar y compartir mis fotos? Décimo segundo, YouTube. Buscar y publicar videos de información multimedia. Décimo tercero, SlideShare. Compartir mis diapositivas. Décimo cuarto, SevenLac y GroupLac. Mi perfil en Internet a través de Colciencias. Décimo quinto, integración en el blog de las herramientas colaborativas y generadoras de redes. Décimo sexto, ¿por qué elegir la Web 2 en lugar de plataformas de educación a distancia como Blackboard o Keops? Décimo séptimo, el Internet móvil, un campo de desarrollo actualmente. Los horarios del curso serán de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 a.m. y de 4 p.m. a 6 p.m. con una intensidad horaria de 20 horas, con un cupo máximo de asistentes de 15 docentes y 2 representantes de la biblioteca. El curso está dirigido a docentes y bibliotecarios que deseen participar del programa de educación médica continuada basado en la Web 2.0, el cual promoverá conocimientos en áreas de la informatización para la investigación y la publicación electrónica, medicina basada en la evidencia, biología y práctica clínica. Los recursos que se necesitan para la implementación de este curso es una sala de informática con acceso a Internet de forma individual, reproductor portátil de MP3 con capacidad de grabar audio, video BIM y computador portátil con acceso a Internet inalámbrico. El presupuesto. Valor hora del curso, 80 mil pesos, para un total del curso de 1.600.000 pesos. Este valor incluye la elaboración del sitio web de la Oficina de Educación Médica Continuada, la elaboración del sitio web para la correlación de casos clínicos con participación de estudiantes y docentes del programa de medicina, la creación de un sitio web para acceder a clubs de revista, la creación de un sitio web para acceder a los archivos de las actividades de educación médica continuada, la creación de un sitio web para los egresados que les permita acceder a información útil en su práctica profesional. Este valor no incluye el alquiler del videobeam, computador portátil o sala de informática con acceso a internet, reproductor portátil de MP3 con capacidad de audio. Los inscritos al curso deben participar en la elaboración, manejo y actualización de los contenidos de estas páginas web creadas durante el curso. Gracias. Comprometidos con la reacreditación del programa de medicina.